fantasías animadas de ayer y hoy presentan... El Canario y el Monstruo. ¡Caracoles, señor gatito! ¡No sabía que los meninos pudieran volar! ¡Claro que los gatos no vuelan, tonto! ¡Ay! Woo! dulce hogar. ¡Oh, qué lindo amiguito! Viene a aumentar la lista de muertos.